Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué bueno, qué linda experiencia es disfrutar la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Disfrutar la maravillosa gracia de Dios. ¿Lo está disfrutando usted? ¿Usted es consciente de que está siendo alcanzado? Ya fue alcanzado y sigue siendo alcanzado por la gracia de Dios. Bueno, siga disfrutando. Y si todavía decía, y qué sé yo, bueno, póngase las pilas porque lo debe de estar disfrutando. Ese es el deseo de Dios, porque eso es gracia, ¿verdad? Como vamos a ver ahora brevemente para reflexionar, introducir este tema. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y le dice, Dios ha revelado su gracia, pues a todos les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Dios reveló su gracia, ¿por qué? Porque les ha ofrecido a todos la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Todos merecíamos, merecemos un castigo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y el pecado trae un castigo, una condena sobre aquellos que somos pecadores. Yo, sobre mí. Así que eso es lo que yo merezco. ¿Por qué? Porque yo pequé, no otro, yo pequé. Entonces yo merezco ese castigo y esa condena que conlleva el pecar, el hacer lo malo, el, bueno, dar la espalda a Dios, etc. Así que esa gracia de Dios, dice ese texto, nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Bueno, este texto, lléveselo porque tiene mucha tela para cortar. Y toda esta tela no la podemos cortar hoy en estos breves minutos. Así que vamos a ver un enfoque más específico sobre esta gracia de Dios, esta gracia divina, ¿no es cierto? Una de las cosas que podemos decir es no confundirnos acerca de lo que es la gracia. ¿Qué es en verdad la gracia? Y esta puede ser mal interpretada como licencia para el pecado. Y entonces, bueno, si Dios siempre me va a perdonar, porque esa es su gracia, no me va a dar lo que yo merezco, entonces yo, bueno, hago cualquiera, total después recurro a Dios y Él, por su gracia, no, eso no es una licencia para el pecado o un cheque en blanco para vivir sin responsabilidad espiritual. No es algo nuevo, en la antigüedad, en tiempos de Jesús, incluso ya existían algunos de estos pensamientos, ¿no es cierto? A tal punto que en la epístola de Judas, en el versículo 4, dice, algunos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No, por el contrario, la manera correcta de reconocer esta gracia que la recibimos aún sin merecerla, que la recibimos gratuitamente, que la recibimos porque lo necesitamos, la manera correcta de responder a eso es no el libertinaje, sino la responsabilidad delante de aquella persona que nos manifiesta tal gracia. Así que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para salvación y debemos abstenernos de toda clase de pecado y vivir en santidad. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, en el primer versículo, dice esta expresión, ¿no es cierto? Reflexionando acerca de estas cosas que acabamos de mencionar. ¿Es la gracia una licencia para hacer cualquier cosa? Entonces dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es una pregunta retórica que obviamente también tiene una respuesta contundente. Por supuesto que no. No cabe otra respuesta. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde y sobreabunde, de ninguna manera. Así que uno de los mayores desafíos espirituales en la vida es discernir correctamente la gracia. Algunos cristianos todavía no alcanzan a discernirla como corresponde y a entenderla de esa manera, a ser conscientes de ello y a seguir viviendo de acuerdo a esta nueva perspectiva. Muchos la entienden como el concepto del regalo inmerecido y solo esto, ¿no es cierto? Recibo algo que no merezco, recibo algo de parte de alguien que me lo da. No me lo da para manipularme, para aprovecharse de mí, pero bueno, yo no lo merecería, sin embargo me lo está otorgando y concediendo. Bueno, esto no alcanza a cubrir la verdadera dimensión que tiene la gracia de Dios. Está claro, los seres humanos pecamos y por ello merecemos recibir el castigo o condena y no libertad o salvación. Dios, sin embargo, nos ofrece la posibilidad de esa salvación y quitarnos del castigo que mereceríamos. Lo leímos en el texto recientemente, ¿no es cierto? Así que cuando Dios me ofrece salvación, a mí, a usted, a toda persona, es por su gracia, no porque yo lo merezco. Ni nadie lo merece, merecemos lo contrario, condenación eterna. Porque por causa de mi pecado, merezco esto y no la salvación que Cristo me está ofreciendo. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Más adelante, capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, no por méritos, no porque lo merecemos. Sin embargo, allí está Dios. Dios es un Dios de gracia, por eso la otorga. Así que somos librados en todo caso de aquello que merecemos, esa condenación eterna. Y recibimos aquello que no merecemos, que es perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué lo recibimos? Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Así que la gracia es la disposición del corazón para manifestar favor y hacer el bien a aquellos que no lo merecen o incluso para quienes son hostiles y ofensivos. ¡Wow! Yo era hostil y ofensivo a Dios. Podremos decir en la magnitud, no importa, lo era, porque vivía alejado de Él. Porque vivía pecando, es decir, ofendiéndolo a Él. Así que yo era hostil y agresivo a Dios. Sin embargo, un día me alcanzó con su gracia y me dijo, tengo algo para vos para regalarte. ¿Y qué es? Salvación. ¿De qué? De esa condena eterna por causa de tus pecados. ¿Querés recibirlo? Bueno, ¿qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada. Ah, eso es lo que nos cuesta aceptar a los seres humanos. ¿Cómo no tengo que hacer nada? Así, sí, así. Así es la gracia de Dios. Gratuita, inmerecida, pero a nuestro alcance. Mire, además de esto, el favor inmerecido, esta gracia que Dios nos otorga, la gracia también es perdón y está implícito en aquello que ya vinimos hasta acá compartiendo. La gracia no es una excusa, es responsabilidad de vida, toda vez que me alcanzó y la recibí en mi vida. Ahora respondo responsablemente. Así que es el favor inmerecido que nos perdona. Cada creyente necesita discernir el costo de esa gracia que nos abrazó y nos dio nueva vida en Cristo. La gracia es gratuita, pero la sangre que Jesús derramó le costó eso mismo al Hijo de Dios. Y con ella nos limpia y nos perdona de todo pecado. Así que solo cuando comprendemos el valor de la cruz, entonces podremos dimensionar y valorar verdaderamente la gracia que nos es dada por el Señor. ¿Por qué? Porque el castigo que yo merecía, Él lo cargó allí en la cruz por mí. Eso es lo que yo merecía. Y Él me regaló en su gracia salvación de ese castigo eterno. Pero lo tuvo que recibir Él, lo tuvo que soportar Él, lo tuvo que cargar Él por mí. Así que es gratuita, pero a Dios le costó la propia vida de su propio Hijo. Bueno, nuestros pecados han sido perdonados no porque fuéramos buenos o porque lo mereciéramos, sino porque Cristo cargó con ellos en la cruz y pagó nuestra condena. Su preciosa sangre fue derramada en la crucifixión para limpiar y borrar nuestros pecados. ¿Qué tal? Solo Dios pudiera hacer algo así. De hecho, en varios pasajes están atestiguando esto en la Biblia, en la palabra de Dios, pero para tomar uno en 1 Juan 1:7, ya lo conoce, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Gracia es perdón. El perdón que Dios nos concede y nos da no es porque los merecemos. No es porque hicimos una promesa para tapar la culpa que se nos sobrevenía por la macana que cometimos. De ninguna manera. El pecado no se borra con eso, se borra con arrepentimiento y el perdón que Dios nos da. Y eso es gracia. ¿Por qué? Porque no lo merezco, pero Dios me lo concede. Gracia, además, es comunión. Bueno, antes vivíamos ajeno a Dios. ¿Qué relación teníamos con Dios? Ninguna. Pero ahora, entonces, por su gracia, podemos tener comunión con Dios, relación cercana, íntima, estrecha, profunda, y disfrutar de todo lo que eso significa para nuestra vida. Dice Efesios 1:6 que Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hace aceptos en el amado. Ahora ya no hay ninguna pared de interposición entre Dios y esa persona. Esa pared era el pecado. Y entonces ahora ese pecado ha sido roto, esa pared ha sido rota, derribada, ahora ya no hay nada. ¿Y quién ocupó el lugar de la pared? Cristo. Él se puso allí como intermediario y a través de Cristo nos lleva, a usted y a mí, a la presencia del Padre. Y ahora lo tenemos al Padre delante y Él nos abraza y nosotros podemos abrazar a Él y tener esta comunión que nunca antes podíamos tener. Así que la gracia es comunión, nos hizo aceptos. Dios nos acepta, Dios te acepta. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene preferidos. Dios espera que todos los que estamos aquí y todas las personas nos demos cuenta de estos aspectos y tomemos las decisiones para poder llegar a esta misma comunión y esta misma relación con Él. Es posible para todo el ser humano que se lo proponga. Hay un camino, no muchos. El camino es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Pero todo el que lo desee, las puertas están abiertas. Los brazos de Dios están extendidos para recibirte a vos, a usted, a mí, uno más, los que fueren, gozoso. Así que la gracia de Dios permite a los hombres la reconciliación con Él. Resolver así la enemistad manifiesta del hombre para con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Sentimos esa paz, la experimentamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque se trata de una buena relación, de una comunión íntima, de un compañerismo de amor, además. No es intelectual, meramente. No es virtual, no es imaginario, no es ficticio, es real. Y lo que es real es el amor de Dios que ahora se manifiesta en nuestra vida por haber hecho lo que hicimos. Es decir, acepto tu regalo, me doy cuenta que no lo merezco, por lo cual mi respuesta va a ser responsabilidad. Antes estábamos destituidos de su gloria, ahora estamos delante de su presencia. Antes estábamos alejados de Él y de su voluntad, ahora junto a Él y a su obediente servicio. Antes estábamos desvalidos y vacíos. Ahora estamos experimentando todo su amor, toda su bondad y toda su bendición. Es comunión. Y esto también nos capacita para la comunión unos con otros. Ahora que estoy a cuentas con Dios, ahora que tengo una buena relación con Él, ahora que tengo paz con Dios, ahora también la puedo tener con mi prójimo, con el prójimo, con los demás, con todos. Esa hermandad, esa coinonía, llamada así en la palabra, el compañerismo eclesial espiritual. Puedo estar en paz con todos en cuanto dependa de mí. ¿Por qué? Porque estoy en paz con Dios y porque su paz reina en mi vida, llena mi vida, y con ello yo quiero establecer ese mismo tipo de vínculos con todos. Nuestras relaciones como hijos de Dios deben estar caracterizadas por la gracia. Así que no, este no lo merece, resulta que Dios no se maneja de esa manera conmigo, pero yo sí se lo voy a imponer a los demás. Él siempre me ve y me trata con gracia, me da lo que no merezco y me quita lo que merecería sufrir. Y yo con los demás voy a ser impiedoso y decir, no lo merezco. Gracia, además de todo, es servicio y es ministerio. Sí, porque servimos y ministramos para el Señor, para edificación de la iglesia, llámelo como quiera, pero lo hacemos por su gracia. No porque tengamos el título de ningún lugar donde hayamos estudiado lo que hayamos podido estudiar. No somos siervos o ministros porque nos autonombramos, nos reconocemos a nosotros mismos. Somos siervos y ministros por la gracia de Dios. El propio apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, se presenta de esa misma manera. Pablo, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, siempre añade esta expresión. No porque lo merezco, acá no vale el título, no vale el nombramiento, no vale la disposición. Lo que hay aquí es un llamado clarísimo por la gracia de Dios, no por los méritos y las capacidades que yo tengo y adquirí por mi inteligencia, por no sé qué. ¡Cuidado! 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, hablando a los creyentes, todos, cada uno, según el don que ha recibido, o los dones que ha recibido, ¿de quién? De parte de Dios, el Espíritu los reparte como Él quiere. ¿Qué tengo que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones te fueron dados, no son dados por gracia divina. No son una medalla al mérito y una condecoración en nuestra vida. No nos son dados para deslumbrar delante de las demás. Son dados por la gracia de Dios. Y debiéramos ser cuidadosos de no apartarnos de este concepto al tiempo de ser siervos, servir, ministrar, etcétera, etcétera. Así que servimos de acuerdo a los dones espirituales que hemos recibido de parte del mismo Espíritu de Dios. Y nos fueron otorgados no por mérito, sino por gracia. Con esta conciencia y entendimiento es que debemos ejercerlos como buenos administradores, siervos del Señor. Esto es para edificación de la iglesia y para gloria de su nombre. Bueno, a decir verdad, hay un abanico muy amplio de actitudes respecto al servicio y al ministerio, ¿no es cierto?, que cada creyente tiene. Y algunos lo entienden de una manera y otros de otras. Bueno, para aquí está ahora la palabra de Dios, para que aprendamos de la palabra y sepamos lo que la palabra dice. Porque a veces nos apartamos de la palabra. Y suponemos que yo con el servicio y el ministerio lo manejo como a mí me parece, como si fuera mío, como si yo me lo gané por alguna cuestión. Mucho cuidado, porque como vamos a ver en un instante, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces yo decido si voy a hacer, si no voy a hacer. ¿Cuándo lo hago? Ahora me voy. Si voy a tener prioridad en esto o prioridad para lo otro. Si abandono o vuelvo. Pero qué bueno que esto lo estamos ejerciendo también como comunidad y como iglesia, ¿no es cierto? El servir y el ministrar a los demás, de acuerdo a lo que Dios nos dio. No solo dones del Espíritu, sino otro tipo de cosas. Porque dice la palabra, de gracia recibisteis. No solo dones espirituales. Recibimos gozo, recibimos provisión para nuestras necesidades, etc. Y con ello y de ello compartimos con otros también. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vio que nadie se está fijando en quién es la persona para ver si lo merece o no esta ayuda que le podemos brindar. De ninguna manera. Hay una necesidad, aquí está, esto es lo que Dios puso en nuestras manos y desde nuestro corazón te lo compartimos. Listo, es por gracia, porque recibimos de gracia de Dios, nunca porque lo merecemos. Por último, la gracia es transformación. Así que a todo lo dicho hasta aquí debemos añadirle la dimensión de la transformación personal que conlleva experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Y este quizás es el aspecto más importante de la gracia, pero quizás el menos considerado al mismo tiempo. Cambios profundos, una nueva naturaleza, un nuevo hombre en Cristo, una nueva vida en Él, una nueva humanidad, un nuevo camino, un nuevo destino eterno, etcétera, etcétera. Así que somos continuamente transformados de acuerdo a esa gloriosa imagen de Cristo en nuestra vida. Y así lo dice la palabra, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿No? Apartarnos del pecado. y a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mire, si no es una transformación. Por eso hay textos bíblicos que dicen, che, si alguien antes mentía, ya no mienta más, ¿no es cierto? Che, si alguien se llevaba algo de su trabajo que no era de él, la goma, el lápiz, lo que fuere, y ya no lo haga más, ¿viste? Bueno, está en Cristo. Y eso es cambio, es transformación de nuestro corazón, de nuestro ser. No es algo exterior, cosmético, superficial. Así que la gracia no solo se comprende con la mente, se experimenta con la vida, con todo nuestro ser. Y para eso es necesario discernir la profundidad que tiene la gracia y el poder de transformación que tiene para exponernos a eso. Nos llama a una vida de integridad, una vida de libertad y de frutos. Nos lleva a vivir no como quienes están encadenados y esclavizados. En luz, no como los que andan en tinieblas y oscuridad. Y esta transformación a la imagen de Cristo, claro, se va a completar al momento de pasar a la eternidad. Cuando Él lo disponga y nos llame allá, allí se completará esa tarea. Mientras tanto, estamos expuestos a esta obra transformadora de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, claro que sí. Por eso dice Pedro, escribiendo allí en su primera epístola, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, por su gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, complete, afirme, fortalezca y establezca. Así como va a establecer su reino definitivamente, así va a establecer tu vida en ese reino también. Por eso, todo esto requiere humildad, requiere gratitud. O vamos a menospreciar o a desvalorizar lo que Dios ha hecho en Jesucristo a favor nuestro. ¿Acaso vamos a dejar de reconocer el valor que tiene la gracia que nos alcanzó? ¿O suponemos que merecíamos ser salvos? Así que requiere gratitud, requiere compromiso. No puedo vivir de cualquier manera, debo vivir conforme a lo que Dios ha hecho en mi vida ya y a lo que quiere seguir haciendo. Pero esto no tan solo por Él, Él claro lo merece, pero es por mí, es por mi matrimonio, es por mi familia, es por los que me rodean, porque ellos también van a ser alcanzados por esa gracia. Si yo sé comprometerme con el Dios de toda gracia. Y finalmente con alabanza, porque hemos leído el texto, y si no lo dice de esta manera, en esta versión. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Derramó su gracia. ¿En quiénes? En nosotros, en usted. ¿En qué medida? Abundantísima, sobreabundante. Y entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? Alabarlo a Él, reconocerlo a Él, porque sé que nunca podría haber ganado algo como eso, de ninguna manera. De manera que te animo a no solo tener esta gratitud, a sostenerte en humildad, sino también a elevar esta alabanza al Dios de toda gracia, por la abundante gracia que ha sido derramada en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que va a seguir siendo derramada, en tanto usted y yo, vos y yo, nos mantengamos en esta actitud de humildad, de reconocimiento, de compromiso, de servicio, de comunión, de compañerismo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Disfrutar la maravillosa gracia de Dios. No solo creer en la maravillosa, disfrutarla, experimentarla en la propia vida. Y esa gracia es eso. Es el amor de Dios expresado en un abrazo que te da. Es esa bondad de Dios expresada en una palabra que te hace llegar en un momento clave y oportuno. Es ese amor de Dios y ese poder del Espíritu revelado y manifestado en esa sanidad con la cual alcanza tu vida toda vez que estabas en enfermedad, en dolor, en aflicción. Es ese sostén y esa fortaleza anímica y espiritual que te hace superar cualquier conflicto y cualquier circunstancia que tengas que enfrentar. es esa provisión que Dios te da por su gracia, para que en tu casa, para tu vida y los tuyos no falte nada nunca. Es ese amor de Dios que te muestra un camino de bendición para que vos encamines tus pies en ese camino y disfrutes toda la bendición que proviene de ello. Bueno, es esa paz con la cual Dios llena tu corazón, tu mente, y que aunque exteriormente pudieras estar enfrentando algunos conflictos o tormentas, interiormente estás firme y estás seguro, porque Dios, el Dios de toda gracia, está poniendo esa paz en tu corazón. Es ese gozo que Dios pone, el gozo, la alegría de vivir esta vida que Dios me regaló, que nunca podría haber alcanzado por mí. Gracia de Dios. Vamos a orar y vamos a dar después oportunidad para que podamos compartir un poco más allí en las mesas, unos minutos, un tiempo, charlar entre aquellos que han compartido o están compartiendo la mesa hoy. Y luego, claro, también poder tener un instante para orar unos por otros. Quizás hay algún tipo de necesidad y ahora lo vamos a ver reflejado allí en las pocas consignas que vamos a tener. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, de verdad. Gracias por ayudarnos a reconocer cada vez más tu gracia y verla en la profundidad que tiene, Señor, y en el poder que tiene sobre nuestra vida. Señor, que nunca olvidemos esto y todo lo que significa para nuestra vida espiritual, y que tengamos la respuesta correcta, adecuada, Señor, a esa gracia que vos derramás en nuestra vida de manera abundante y de manera permanente y de manera gratuita, Señor. Que el espíritu de gratitud y de alabanza por tu gracia, Señor, se eleve aún más en esta comunidad y en esta congregación. Señor, que recibas todo ello con agrado. Lo hacemos de todo corazón, con toda humildad de corazón, Señor. Así que esperemos que sea para ti algo que alabe, honre tu presencia, tu persona y glorifique tu nombre. Señor, aquí estamos todos. Todos, toda la comunidad, Señor, a la espera de ser alcanzados por tu gracia, porque sin ella no podríamos hacer nada, no podríamos vivir la vida que tenemos en ti. Así que, Señor, en el caso de cada uno que tú conoces, que esa gracia se revele y se manifieste de esa manera en que la palabra dice, la multiforme gracia de Dios. En todas las maneras, Señor, que puedas expresarla, así lo recibiremos con gratitud y alabanza. Bendito seas en esta noche y siempre en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.